Bueno, hemos escuchado la participación de Electrónicos, la fuente que nos ha interpretado María Elena, complaciendo a los amigos allá en Misco, especialmente para nuestros buenos amigos que nos están sintonizando esta mañana. Y muchas felicidades pues para quienes esta mañana están en sintonía, para Gabriela Sam. Nos ha solicitado la participación de Electrónicos, la fuente, en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Pues hablando de los integrantes de las hermandades, afirman que la contratación de músicos representa uno de los mayores rubros del presupuesto, sobre todo para las pequeñas, en tanto que las grandes suelen tener más poder de negociación. Don Carlos, que es presidente de la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Caída, de la aldea de San Bartolomé Becerra, allá en Antigua Guatemala, comentaba que la banda que acompaña el cortejo procesional del quinto domingo de Cuaresma está integrada por 80 músicos, lo que tienen un costo cerca de 120.000 quetzales. Además, es la banda que acompaña a la Virgen Dolorosa. También otra de las bandas, esta sí, cobra ya 75.000 quetzales. Las procesiones del quinto viernes de Cuaresma allá en Antigua Guatemala. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia, y claro, vamos a complacer rápidamente con esto que dice así. Tu mujer me has embrujado con tu beso de magia negra y tu mirada hechicera. Tu mujer, a ti me siento amarrado como un nativo invisible. A veces quiero escaparme y se me hace imposible. ¡Uy! No puedo escapar de las garras de tu amor, porque estoy atado a ti, la parte que me causa dolor. Tú vives dentro de mí como mi sangre en mi corazón. Me sigue como mi sombra, tu aliento y tu calor. ¡Vámonos! Con tu beso de magia negra y tu mirada hechicera. Tu mujer, a ti me siento amarrado como un nativo invisible. A veces quiero escaparme y se me hace imposible. No puedo escapar de las garras de tu amor. Estoy atado a ti, la fuerte que me causa. Pero hemos escuchado el tambor de la tribu y esto se llama Como tu mujer. Faltan 10 minutos para puntualizar las 9 de la mañana en el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia. Saludos para nuestros amigos que sintonizan el programa. Les estamos deseando muchas felicidades, éxitos en esta mañana de este jueves 24 de marzo. Estamos por acá platicando de las bandas procesionales que acompañan a la solemne procesión del quinto viernes de San Bartolomé Becerra en la Antigua Guatemala. Pues fíjense ustedes que ambos conjuntos que acompañan la solemne procesión del quinto viernes son bastante nutridos para proveer un sonido potente y solemne que despierta precisamente la devoción. Como dice uno de los integrantes de la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno, también de Jocotenango, que nosotros le pagamos un contrato general al director de la música y él se encarga de distribuir el dinero a los músicos que acompañan la solemne procesión del día Viernes Santo, como también el día Jueves Santo. Vamos a seguir platicando con ustedes. Mientras tanto, estamos saludando a Claudia Tuc, que nos sintoniza esta mañana, saludando a Fernando, a Astrid, a Sergio, que sintonizan el programa ya en Sastrería Orlandos. Felicidades también para don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos presta su sintonía esta mañana. 10 minutos y serán las 9 de la mañana. Mija, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mija, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca te olvides, sigue siendo mía. Porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas sabrás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque te liguen mañana otros brazos, habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Otros brazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Siempre mía. Esta canción se llama Mía, la interpreta Eric Rolando, la voz romántica de Shela, a través del programa Remembranzas TGD. Don Juan José, que es uno de los integrantes de la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de Jocotenango, también nos comentaba que año con año evalúan el presupuesto y tratan de adaptarse al costo de las agrupaciones musicales que acompañan a las solemnes procesiones, como también don Sergio, que es el presidente de la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno, de la aldea de Santa Ana, allá en Antigua Guatemala. Nos comentaba también que la banda musical es uno de los aspectos que le ponen especial importancia, y asegura que trabajan duro durante 10 meses haciendo colectas, ventas de comida y recaudaciones entre los integrantes para poder sufragar los 90,000 quetzales que cobra la banda que acompaña a la solemnidad de las procesiones en la Semana Santa. Agrupaciones que se dedican a interpretar música sacra, la solemnidad de las procesiones en nuestra Guatemala. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos sintoniza en la 38 Avenida, zona 8 en la ciudad de Quetzaltenango, 36 Avenida de la zona 8, aquí precisamente en Quetzaltenango. Don Emilio del Rosario Castro Loarca quiere escuchar al maestro de los dedos de oro. 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Escuchado la participación de Malacates con esto que se llama Después de ti, es el título de la canción que hemos escuchado con la participación de Malacates a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues don Héctor Alfredo Gómez Varías, que es un maestro de música, nos comentaba que aparte de contratar a los músicos y seleccionar a quienes van a interpretar las marchas fúnebres, comenta que el Viernes Santo mientras se interpretaban las procesiones de la consagrada imagen de Jesús sepultado de San Felipe allá en Antiguo Guatemala, llovió bastante fuerte. Esto fue hace aproximadamente antes, eso sí fue antes de la pandemia. Porque todos los feligreses buscaron dónde protegerse, menos uno, dice él, porque los cargadores y los músicos, quienes tuvieron que seguir cargando la imagen y los músicos interpretando las marchas, caminar mojados desde las 7 de la, desde las 19 horas que entró precisamente la procesión, y la lluvia fue casi toda la tarde en la ciudad colonial de Antiguo Guatemala, y hasta las 7 de la noche terminó la procesión. Cargadores y músicos bien mojados, y pasaba la medianoche en sectores, el agua no llegó hasta, les llegó, dice, hasta las rodillas, y tuvieron que seguir en la procesión del día Viernes Santo. Esto hace, nos cuenta esto, que hace aproximadamente de 3 o 4 años que sucedió esto en la ciudad colonial de Antiguo Guatemala. De manera que las inclemencias del tiempo, el sol, la lluvia, el frío, todo eso es lo que tienen que aguantar los amigos que interpretan la música sacra a través de las solemnes procesiones. Nuestra música, nuestras marchas fúnebres también en la actualidad ya son interpretadas en conciertos en el interior de las iglesias católicas, como por ejemplo esta que vamos a escuchar a través del programa Remembranzas TGD. Thank you. escuchado con nuestro instrumento nacional, la marimba, y por supuesto marimba ideal, esta marcha sacra que se llama Salva a tu Pueblo. Bueno, pues este es el momento en que presentamos durante todo el año, en esta época de Cuaresma, datos importantes de la música sacra, porque es el momento que los integrantes de la música contratan a los músicos y buscan un trabajo también ya muy personal. Los directores musicales cumplen una doble función. Ellos ofertan sus servicios a las hermandades de pasión y una vez logrado el contrato deben de contactar a los músicos. Don Guillermo, que es el director de una de las bandas, don Guillermo Mendizábal, director de una de las bandas en Santiago de los Caballeros de Guatemala, comentaba que aparte de ser un trabajo, es un arte, una devoción para los que hay, para los grupos consolidados y los grupos que los contratan para poder interpretar música sacra en estos días de Cuaresma, como también en las procesiones de la Semana Santa. Los invitamos muy cordialmente para que asistan ustedes al solemne Via Crucis mañana viernes, cuarto viernes de Cuaresma, en el interior de la Casa Hogar del Niño Minusválido a partir de las 3 de la tarde. Esto queda atrasito de la parroquia de San Bartolomé. Saludos para don Emilio del Rosario Castro, también saludos para Fernando, para Astrid, para Sergio y para Claudia, que nos sintonizan allá en Misco. Y también para, ellos nos están escuchando aquí en Misco, nos está escuchando Gabriela Sam. Vamos a complacer en la parte musical del programa Remembranzas TGD. Mi lindo La participación de Edwin Mancía con esto que se llama Tu ausencia. Tu ausencia es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues las marchas fúnebres, como decía anteriormente, son conjuntos de incienso, de aserrín, de alfombra y las filas de cucuruchos, que es parte esencial de la atmósfera de Cuaresma y Semana Santa en Guatemala. Don Guillermo Mendizábal, director de una de las bandas allá en la antigua Guatemala, pues aparte de ser un trabajo, es un arte, una devoción, pero lo que hay son grupos consolidados. En su caso, pues se trata de una tradición familiar, ya que su señor padre, el papá de don Guillermo Mendizábal, director de una de las bandas, su señor padre fue fundador de la banda que él actualmente dirige. Él precisamente se quedó dirigiendo la banda con la muerte de su señor padre, y esto hace unos 65 años. Él la dirige y naturalmente pues ha acompañado los cortejos procesionales de diferentes partes de Guatemala. Son personas entregadas al arte musical de la música sacra. Músicos que acompañan a los cortejos procesionales principalmente en la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Vamos a seguir con ustedes, apreciables amigos de la emisora de la familia. Queremos agradecer los mensajes que nos han enviado, los aportes, los conceptos, principalmente el que nos llega de Misco, que dice que una felicitación sincera por ese apoyo al artista guatemalteco. Eso nos dice Claudia desde Misco, aquí en el mensaje que nos manda a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Saludos para ustedes, gracias, apreciables amigos. Como todos los jueves de Cuaresma, platicamos datos importantes de los músicos que acompañan e interpretan diferentes instrumentos en la solemnidad de las procesiones de Semana Mayor, no solo en la capital de Guatemala, en la antigua Guatemala, aquí en Quetzaltenango y en diferentes departamentos y municipios de toda la República de Guatemala, donde se celebra con fervor la celebración de la Semana Mayor. Tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Caminando muy triste y muy solo, te quería encontrar. Ay, pero sí te encontré del brazo de otro. No te molesté, corrí y lloré, sintiendo el coraje de haber querer. Ay, pero dime, Juanelo nos ha interpretado Espejismo, ya llegando a la parte final del programa. Bueno, les quiero comentar que la fe y la devoción que se observa en las procesiones que recorren las calles de Antigua Guatemala, la ciudad colonial, durante la Cuaresma y Semana Santa, han motivado a algunos extranjeros a adoptar para la tradición y ahora viven esta temporada como algo suyo. Ellos pues destacan el privilegio que significa haber sido aceptados para participar en las tradicionales procesiones del Antiguo Guatemala. Por ejemplo, el panameño Nelson Villalaz Oliva se casó con una guatemalteca y él carga en la procesión de la Iglesia La Merced desde el año 2000. Para él es una tradición ya venir desde este lugar al Antiguo Guatemala. Otro dato es del estadounidense y fotógrafo Daniel Gustant, que documenta con su cámara las procesiones antigüeñas y pensó también usar la túnica y el capirote para poder participar en la solemnidad de las procesiones. Otro dato del británico Roberto Fraser Harris, se casó con una antigüeña en la Iglesia de la Merced en Antigua Guatemala y por ello se identifica con Jesús Nazareno, que también el Viernes Santo viene a este lugar para poder participar en la solemnidad de las procesiones en la Antigua Guatemala. Hemos estado con ustedes platicando datos importantes de la música sacra, de las solemnes procesiones, de la música que acompaña a la solemnidad de procesiones en Semana Santa. Los invitamos cordialmente para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Y claro, con otro documental especial de la música sacra en Guatemala, que también es ahora interpretada por nuestro instrumento nacional, la marimba, y con el cual nos vamos a despedir. Reciban ese cordial saludo de la Seño Cleo, que ha estado en la parte musical, auxiliada por Emerson de León. Cariñosamente le saluda un servidor, Raúl Xicará Chávez. Hagamos todo lo posible por ser muy felices. Thank you. TGD, la voz de Occidente.